En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a este concierto llamado Electrodamus, un concierto presentado en el marco de Festival Intermúsicas. En el marco del Festival Intermúsicas se realizará este concierto de música cuadrafónica compuesto íntegramente por obras de estudiantes de la carrera de composición con medios electroacústicos del Departamento de Artes Musicales DAMUS de la Universidad Nacional de las Artes. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso desde la Casa Nacional de Bicentenario, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, para Argentina, América Latina y resto del mundo. En la dirección del Centro de Arte Sonoro está Florencia Cursi, en la coordinación Javier Areal Vélez, en la coordinación de Radio Caso Simón Pérez, en las redes Belén Eleisegui y Bianca Busolini, en la técnica de sonido Demian Vizgarra y Pablo Sánchez Rial, y en la producción, quien les habla, Martín Sandoval. Espero que disfruten este concierto. Le paso la palabra a Guadalupe para que nos cuente un poco. Bueno, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Electrodamus es un concierto colaborativo en el que participan como expositores estudiantes y graduados de la licenciatura en composición con medios electroacústicos del DAMUS. Se presentan obras cuadrafónicas, lo que quiere decir que se emiten por 4 altavoces ubicados alrededor del público. Este evento invita a recorrer entornos sonoros atravesados por la tecnología. Es además una oportunidad para escuchar de cerca una música no masiva que articula sonidos concretos de nuestra vida cotidiana con sonidos creados únicamente por máquinas. Y antes de continuar, vamos a escuchar obras de Luca Olmedo, Guido Facito, Emiliano Yere, Hernán Pérez, Manuel Pérez Bizán, Diego Álvarez y Candela Matera. Hola, hola. Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Luca y la verdad no sabía si presentar porque voy a presentar una obra que no está terminada, pero bueno, tenía muchas ganas de hacerla. Esta última clase con el profe corregimos un poco ahí y bueno, decidí animarme. Así que bueno, va esta obra que le puse un título que fue lo primero que salió después de la última escucha y bueno, espero que mejore con el tiempo. Así que bueno, muchas gracias y espero que la disfruten. Thank you. Hola, buenas noches. Bueno, la obra Encuentros Inesperados forma parte de una búsqueda personal por tratar de encontrar una estética nueva. Y para esta obra utilizo voces grabadas, grabaciones de campo y sonidos sintetizados con procesamientos. Bueno, mi nombre es Emiliano Yere. Voy a presentar Despertar de los Espacios 2. Es una obra que es consecuencia del trabajo en Despertar de los Espacios 1. Despertar de los Espacios 1 fue una intervención sonora que se realizó en un ciclo de conciertos de rock en el año 2014, en el que se intervino el espacio del bar donde se realizaba con paisajes sonoros y la idea compuestos, digamos, o recompuestos de alguna manera, por mí, la idea fue tomar esos materiales para Despertar de los Espacios 2 y recrear otros paisajes sonoros, pero ahora con realizados artificialmente. Y lo que se intentó fue trabajar con la idea de contenido continente y con la idea de recorte como, y lo que el recorte le imprime a un paisaje sonoro, a un caprichosamente quizás. Bueno, espero que lo disfruten. Bueno, Hernán Pérez no pudo venir hoy, así que vamos a escuchar su estudio de cuadrafonía. Thank you. Bueno, ahora para continuar vamos a escuchar Fori de Manuel Pérez Bizán. Él no se encuentra hoy por una razón personal. Adelante. Thank you. Hola, la próxima composición que van a escuchar se llama Crazy Balloon y nace de una búsqueda personal de mantener un discurso musical con un simple elemento y van a ver, trabajé la referencialidad, van a percibir el sonido de un globo y este globo va a ir sufriendo transformaciones como la vida misma hasta que por fin, bueno, muere, así es que nada. Así es que espero que la disfruten. Thank you. Buenas, soy Candela. Bueno, esta obra está hecha de grabaciones que luego fueron procesadas y después estiradas a medidas extremas, así que es como un viaje en el tiempo con influencias noise. Espero que la disfruten. Gracias. Bueno, así finalizó este concierto de Electrodamus en el marco del Festival Intermúsicas. La verdad que estuvo increíble. Quiero agradecer a Pablo Freiber por toda esta movida y también a los estudiantes, a les estudiantes, quienes estuvieron participando con sus obras y a quienes estuvieron presentes aquí en el tercer piso de la Casa Nacional Bicentenario, en el Centro de Arte Sonoro. Estuvimos transmitiendo para Argentina, América Latina y resto del mundo que tenga internet. Bueno, si se quieren enterar de nuestras actividades, lo pueden saber en las redes sociales o en la página centroartesonoro.cultura.gob.ar. En la dirección del Caso está Florencia Curchi, coordinación Javier Areal Vélez, coordinación de Radio Caso Simón Pérez, en las redes Belén Eleisegui y Bianca Busolini, en la técnica de Demian Vizgarra y Pablo Sánchez Rial, y en la producción, quien les habla, Martín Sandoval. Esto fue una transmisión para Radio Caso. Buenas noches. Exclusivo, Radio Caso.